¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilik Irratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilik Irratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Aupa compas. Si tienes miedo a perder tu trabajo, ¿vives a gusto como un esclavo de mierda? Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Bienvenidos, bienvenidas, ongi etorriak. Arratsaldeon, gato. Arratsaldeon, perro. Hemen gaude, aupa compas. Un miércoles más. No todos los miércoles, como habéis podido comprobar, puesto que el miércoles pasado no realizamos programa por dedicar el tiempo a aspectos también interesantes para nuestras vidas. Pero hay el miércoles a las 6 de la tarde en la FM 100 en Zintzilik Irratia, aupa compas. Bueno, gato, ¿cómo le andamos? Pues aquí andamos. Nos hemos dejado, por un lado, un programa que lo hacíamos el 4 de marzo, el que no hicimos, y donde había también, pues bueno, diríamos, estábamos en la antesala de ese día morado, 8 de marzo. Así es. Y bueno, fueron argumentos que se nos quedaron, pero además de ello no recordaremos, pero sí, por lo menos nombraremos a Gary Martin. Gary Martin. ¡Opa, Gary Martin ahí! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Todo un símbolo para este programa, que desde luego, pues un día como 15 de febrero del año pasado, allá cuando decían que iba a recoger la carta de despido, sacó el plomo y repartió. Trágico suceso en el hecho, pero desde luego rescatar un poco la biografía de esta persona que dio un ejemplo en, diríamos, en esto que llamamos relaciones laborales en el inframundo laboral. Esto sí que es acción directa y no... Así es. Pues la verdad es que Gary Martin, nos habría gustado dedicarle pues algo más de tiempo, pero esto va como una especie de catarata en el tiempo y avanzamos con Aupa Compas desde Zintzilik Irratia en la FM 100, y también nos podéis encontrar en zintzilik.net, y por ahí donde están las publicaciones tenemos los podcasts de los programas que... Ah, bueno, y también recordar que nuestro correo electrónico es aupacompas@piperrac.cc. Esa es la manera. Y también que el teléfono de la radio se ha habilitado de nuevo y no me acuerdo el número de teléfono, pero... Pues te lo digo, gato. 943-527-407. Y bien, venimos, pues, cómo no, con las maletas cargadas con noticias que nos hablan de compas en el inframundo laboral, llevando luchas que desde luego pues yo sostengo que son más duras como que esas otras epidemias que nos quieren lanzar por todos los lados en esos más mierda que nos embriagan de miedo. Y el inframundo laboral con sus apuestas de lucha anarcosindicalista y la cloaca social. La cloaca social también, con la difusión de las ideas libertarias en esas luchas que se producen ahí, a lo largo también de la vida cotidiana. Hoy el desinforme semanal, como habréis podido escuchar los lunes a las 7 de la tarde, pues el 8 de marzo realizó huelga feminista y entonces emitió simplemente un comunicado que reproduciremos aquí en la parte final del programa. Aunque bueno, sí os adelanto que hoy, pues en vez del desinforme semanal, el gato se ha hecho un trabajillo de audio que nos un poco nos presenta la situación de Chile ahí en el mes de enero. Sí. Solo recoge, digamos, los dos primeros meses desde que se inició la revuelta y pues es una lectura al final de una revista que se llama Calling of Most y es una pues es el del número de enero del 2020. Es un artículo que salió extenso, digamos, pues pasado a audio. Muy bien, buen trabajo. Bien, gato, pues nos vamos a ir al inframundo laboral, pero antes escucharemos un temita. El que tú quieras. Motivos de huelga. Ponla ahí. Que nunca nos faltan. Ahí vamos. Llama la patrón, cuando piscina, cuando ladrón, cuando silencio. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Petrichol, el amargor de la explotación en un negocio chocolatero. Recogido desde la solicnt.cat, o sea, de Cataluña, digamos. Petrichol es uno de esos nombres que resuenan en Barcelona, una renombrada chocolatería que ha estado en la ciudad toda la vida. Como ya es habitual, tras esa entrañable fachada se esconde la misma explotación hostelera que en tantos otros comercios. En octubre del 2019, la empresa Petrichol abre un nuevo local en San Cugat del Vallès, que será el escenario donde ocurra la problemática que dio paso al conflicto con CNT. Nada más entrar a trabajar, los compañeros de este centro de trabajo me comentaron que me iba a tener que acostumbrar a las malas prácticas de mi jefe, que no sabría los horarios de la semana hasta el mismo domingo, que tendría turnos de 6 horas sin descanso alguno, situación frente a la cual nada podías hacer, ya que el jefe nos vigilaba por cámara, que no vería ni un euro de las propinas y, en definitiva, que me preparara para pasarlo mal, ya que el maltrato y el poco respeto era una constante en el lugar. Llegados a mediados de enero, ya había tratado de mediar personalmente con mi jefe en diversas ocasiones para pedirle que me pasara copia de mis nóminas o que me pagara las horas extras, pero él o bien no me daba respuesta o simplemente me daba largas. Harta de la situación, comencé a gestionar el conflicto con CNT, con la intención de mejorar las condiciones de trabajo y quedarme en la empresa, por lo cual enviamos un burofax anunciando mi afiliación y adjuntando una tabla reivindicativa. Entre las reivindicaciones figuraban el respeto del salario mínimo interprofesional, la retribución de las horas extra trabajadas y los pluses por trabajar en domingos y festivos, la entrega de una copia de las nóminas, que se respetase mi categoría como oficial segunda de panadería, la regularización del contrato por obra y servicio a indefinido, la elaboración de un horario anual y la impartición del curso de manipulación de alimentos imprescindible para mi trabajo. Propusimos una reunión para tratar todos estos puntos y encontrar una solución, reunión que finalmente se llevó a cabo el día 5 de febrero y en la que mi jefe se negó a satisfacer ninguno de los puntos, alegando además que no podía comprometerse a pagar todo lo que me debía ni hacer tan siquiera el esfuerzo de cumplir con sus responsabilidades. Ante esta situación decidimos darle unos días, hasta finales de la semana, para que reflexionase cómo iba a dar satisfacción a las demandas planteadas. 2 días después acudo al centro de trabajo y veo que está allí, cosa que me extraña porque él solo se deja ver para hacer caja al final del día. Y no tenía la costumbre de trabajar con nosotros. Al entrar me pide que nos sentemos a hablar y me presenta una hoja de despido, alegando que la empresa no pasa por un buen momento económico y que no puede permitirse pagarme la nómina. Resulta sospechoso, cuanto menos, que decidiera despedirme justo 2 días después de celebrar la citada reunión. Y queda bastante claro que lo hizo por llevar a cabo acción sindical y reclamar no ya unas mejoras laborales desproporcionadas, sino únicamente mis derechos más básicos. Desde ese momento, la sindical CNT ha seguido con la acción sindical haciendo varios piquetes que valoramos muy positivamente y seguiremos así hasta que se haga justicia. El boicot que hemos practicado contra el comercio estos días ha sido una táctica muy efectiva, consiguiendo dejar el negocio totalmente vacío en el transcurso de las concentraciones y dañando la imagen de una marca, Petrichol, que no se merece otra cosa. Todavía tienen tiempo de recapacitar. CNT les dará las razones para hacerlo, que no lo duden. Manifestación solidaria con la huelga indefinida de productos Florida, recogidos de CNT Valencia. CNT convoca una manifestación solidaria para el 14 de marzo que recorrerá el centro de la ciudad de Castellón y los principales supermercados en los que se venden alimentos fabricados por la empresa Productos Florida, Pico de Oro y Señor Pollo. Una manifestación que pretende informar a la ciudadanía de la situación crítica que están viviendo los más de 60 falsos autónomos de esta empresa, secundando una huelga indefinida que se inició el 25 de febrero y que ha derivado en que 6 trabajadores iniciaron una huelga de hambre. Huelga de hambre, que por otra parte también para el día de hoy se había convocado una concentración de protesta a las 6:30 de la tarde, dentro de unos escasos momentos, contra la figura de los falsos autónomos frente a la sede de Servicarne en Barcelona, exigiendo que se acabe la situación de explotación que están sufriendo trabajadores y trabajadoras. La cooperativa Servicarne ha venido operando libremente las empresas más importantes del sector cárnico, cediendo personal para ahorrar costes en las cuotas de la Seguridad Social. CNT interpuso decenas de denuncias desde el año 2015 hasta que finalmente, a finales del 17, la Inspección de Trabajo dio la razón y se declararon miles de falsos autónomos de Servicarne en todo el estado. La mayoría de las empresas que venían utilizando falsos autónomos de Servicarne ya han contratado directamente a los trabajadores y trabajadoras, pero aún queda una empresa en Castellón, País Valencia, que se sigue negando a regularizar la situación, la empresa Productos Florida. CNT ha convocado una huelga indefinida en dicha empresa hasta que regularicen la situación y cumplan las resoluciones de la Inspección de Trabajo. La plantilla se encuentra en una situación crítica, hasta llegar al punto de tener que pagar 280 euros la cuota de autónomo por acudir a trabajar una hora al día, sin obtener apenas salario. Los otros sindicatos prefieren mirar hacia otro lado. Además de esta huelga indefinida, varios compañeros han iniciado una huelga de hambre desde el 27 de febrero montando un campamento permanente frente a la empresa. Algunos han tenido que ser hospitalizados por su estado de salud. La concentración es una muestra de apoyo a los compañeros y compañeras que se encuentran luchando por sus derechos más básicos y para exigirle a Servicarne que se disuelva como falsa cooperativa y devuelva hasta el último céntimo de los millones de euros de la cuota social que han aportado sus trabajadores y trabajadoras desde su constitución. Nos dicen desde CNT Galicia que se consigue una nueva fijeza para los GES de Avión. El Ayuntamiento de Avión es obligado al cambio de relación laboral con los trabajadores del Grupo de Emergencia Supramunicipal, GES, que deberán pasar a ser fijos. Una nueva sentencia que sigue demostrando el fraude en la contratación pública de estos empleados del sector de emergencias. CNT consigue una nueva victoria para asegurar unos servicios públicos de calidad gracias a la estabilidad de la contratación de trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores seleccionados para ocupar los puestos de peón GES, Grupo de Emergencia Supramunicipal, en el Ayuntamiento de Avión, superaron un proceso selectivo con todas las garantías legales establecidas en el marco jurídico del Estado. Por este motivo, la contratación por medio de contratos temporales desde el año 2013 supone un fraude de ley por parte del Ayuntamiento desde el primer día. La sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense así lo recoge y por esto condena al Ayuntamiento de Avión a la modificación de la relación laboral con los trabajadores para que desde este momento pasen a ser empleados fijos del mismo. Es el propio juzgado quien, dentro de la sentencia, expresa: es la administración pública la que ha optado por una contratación temporal fraudulenta cuando los puestos de trabajo eran de naturaleza estructural, dejando claras las prácticas que se vienen repitiendo en las administraciones públicas gallegas y que desde la CNT se están denunciando desde hace varios años. El reconocimiento de la fijeza de los trabajadores se realiza en base a la convocatoria de un proceso selectivo con valoración de méritos y capacidad y con pruebas objetivas, sin que la base del concurso fueran impugnadas por ser nulas o violar principios fundamentales. En este caso, los trabajadores del GES de Avión superaron dicho proceso y, por lo tanto, tienen derecho a que sus contratos no sean de carácter temporal. Desde la CNT seguiremos trabajando para conseguir la contratación pública adecuada para que todos los ciudadanos cuenten con las garantías de un servicio público que satisfaga sus demandas. Y déjame decirte, perro, sí, que nosotros solemos hablar, solemos recoger noticias anarcosindicalistas, sí, porque son, digamos, las que creemos nosotros que son las más interesantes desde el punto de vista que no se delega o no se delega tanto y es más acción directa de los propios trabajadores, delegacionismo. Pero quiero decir que cuando nos referimos a, por ejemplo, a la CNT consigue una nueva victoria, no nos estamos refiriendo a la marca de la CNT en sí, sino estamos refiriéndonos a las personas que engloban CNT. Sí. A esas personas son las que consiguen las cosas, no las siglas. Así es, Gato. Lo único que también reproducimos un poco noticias que recogemos desde las diferentes CNTs de la península ibérica y entonces, pues en las noticias un poco sindicales, pues siempre se recoge de una manera pues bastante importante, se reproduce de una manera bastante importante la marca, ¿no? Diríamos, lo podemos observar en el resto de sindicatos también, que a la hora de, diríamos, de hacer el relato, pues siempre de alguna manera... Es como que la CNT de por sí, o la CNT o cualquier Eso sindicato es. No consigue nada, son las gentes que componen las ese sindicato que las que luchan, y nosotros reflejamos un tipo de lucha que es sin delegacionismos, es de base y es de acción directa. Entonces, nuestra plataforma, nuestro modo de ver, digamos, engloba a esas personas que hacen posible eso, no a las siglas. De corte anarcosindicalista. Así desde es. Luego. Contra la represión sindical en GSS Covisian. Desde Solidaridad Obrera hemos recogido esta noticia. Contra la represión sindical en GSS Covisian. La multinacional GSS Covisian, una de las empresas más importantes en el sector de telemarketing en el Estado español, despidió el pasado día 21 de febrero a nuestro delegado Juan Luis Arandia, que ostenta el cargo de secretario de Acción Sindical de la sección de Solidaridad Obrera en la compañía. La tenían ganas y han orquestado una serie de acusaciones increíbles, entre ellas la de utilizar fraudulentamente la comisión de acoso al haber decaído por falta de pruebas la denuncia judicial que presentó, en la que denunciaba haber sido agredido por un miembro de otro sindicato. Nuestro compañero, pese a tener un testigo de dicha agresión, no se hizo un parte médico que demostrara indubitativamente las lesiones, por lo que el juzgado no consideró que quedara acreditada la realidad de la agresión, aunque tampoco que la misma no llegara a producirse. Nuestro compañero llevaba más de 12 años trabajando en la empresa y no había recibido hasta entonces ninguna sanción. Sin embargo, desde el año 2010 fue elegido representante legal de los trabajadores participando activamente en el comité de empresa. Durante casi 10 años denunció como delegado de prevención y ante la inspección de trabajo decenas de incumplimientos en materia de salud laboral, lo que supuso que GSS Covisian tuviese que afrontar varias infracciones de la autoridad laboral. Participó activamente en varias comisiones de negociación y con otras compañeras demostró ante la Audiencia Nacional que la empresa incumplía el plan de igualdad, lo que supuso que la sancionaran con una multa de 120.000 euracos. Demostró que las cámaras de videovigilancia instaladas en la empresa incumplían la ley de protección de datos, por lo que la sancionaron en primera instancia con otra multa de 40.000 euracos, aunque finalmente se la retiraron. Durante 4 años fue también presidente del comité de empresa y durante ese tiempo este órgano se destacó en todo momento por ser inflexible contra cualquier vulneración de los derechos de los trabajadores. A partir de julio del año pasado tomó la decisión de constituir junto con otras compañías la sección sindical de Solidaridad Obrera y salir del comité de empresa. Sin embargo, continuaron llevando a cabo su acción sindical, defendiendo a los trabajadores y trabajadoras, pero si no las sindicales. En menos de 6 meses ya participaban activamente 40 afiliados y habían denuncias a la empresa ante la inspección, en 4 ocasiones. Estamos seguros de que con el despido disciplinario de Juan Luis Arandia se pretende acabar con un sindicalista molesto y de paso enmudecer a la sección de Solidaridad Obrera en GSS Covisian. Se trata de una clara actitud antisindical que vulnera tanto el artículo 28 de la Constitución, derecho a la libertad sindical, como la llamada garantía de indemnidad derivada del artículo 24 de la Constitución, que contempla el derecho de a la tutela judicial efectiva, que protege a todos los trabajadores y trabajadoras frente a represalias de la empresa en el caso de que se ejerzan acciones ilegales o reglamentarias contra la que consideren incumplimientos de sus derechos. Además, el despido de Juan Luis pretende también vaciar totalmente de contenido real la comisión de acoso a la empresa. Si el hecho de denunciar ante dicha comisión, en el caso de que no se pueda probar judicialmente los hechos denunciados por falta de pruebas o por una deficiente interpretación de dichas pruebas, comporta el inmediato despedido del denunciante, los trabajadores y trabajadoras no harán uso de dicha comisión, ya que considerarán que su puesto de trabajo pasa a estar en peligro por el mero hecho de interponer la denuncia. Imaginémonos que esta teoría, acusar de uso fraudulento de la comisión y proceder al despido inmediato de quien no resulta ganador del proceso judicial, se aplicase a casos de agresiones sexuales en lugares sin vigilancia o a dinámicas de acoso extendidas entre mandos. Este es el auténtico uso fraudulento de la comisión de acoso, el que pretende vaciarla de contenido tomando represalias contra quienes se la toman en serio, contra quienes presentan denuncias que una deficiente interpretación de las pruebas no considere suficientemente acreditadas. La presunción de inocencia empieza por la de los denunciantes de acoso. Juan Luis no ha sido condenado por denuncia falsa. No existe siquiera un procedimiento judicial sobre ello. Se le despide por su acción sindical y para vaciar de contenido y hacer inviable el uso de la comisión de acoso. Se le despide para evitar la defensa de los trabajadores ante los casos de acoso y para tratar de debilitar a un sindicato molesto. En todo caso, GSS Covisian no sabe de qué pasta están hechos los delegados de nuestro sindicato. La batalla acaba de comenzar. Vamos a defender a todos los trabajadores y trabajadoras que denuncien acoso en dicha empresa y vamos a empezar por Juan Luis. La Confederación Sindical Solidaridad Obrera. El ERE y la modificación sustancial de Unitono es un montaje, recogidos de CGT. El ERE y la MSCC de la empresa Telemarketing... Modificación sustancial. La MSCC estuve... Pensaba que era un equipo de... Vete tú a saber. Sí, estos acrónimos pues... Así traen... es. Bueno, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que sea, de la empresa Telemarketing y Unitono en los centros de Ourense y Madrid. No nos cabe duda de que los despidos colectivos y las modificaciones sustanciales de carácter colectivo son herramientas de las empresas para atacar a los derechos de la clase trabajadora, herramientas que actualmente se han quedado absolutamente desequilibradas en favor de las empresas. Pero siendo esto así, lo que acaba de presentar a las organizaciones sindicales y al Ministerio de Trabajo la multinacional grupo GSS Covisian es un fraude con todas las de la ley. El viernes 6 de marzo del 2020, el grupo GSS Covisian formalizó su intención de realizar un proceso simultáneo de despido colectivo y de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en la sociedad de telemarketing Unitono Servicios Externalizados, empresa que controla el 100% desde el año 2019, cuando de manera simultánea en su empresa matriz Global 6 Solution 9, que se dedicaba a exactamente lo mismo, Contact Center, bate récords de contrataciones mes a mes. Entrando en el primer análisis de lo que nos han presentado, hemos de señalar que las paradojas que se dan en este expediente son de calado. Empezar que el 6 de marzo, mismo día en un hotel de Madrid, uno de los dos directores de GSS en España, Antonio Fernández Borondo, se reunía con los sindicatos para decir que la situación estaba muy jodida y que la única solución son los despidos y las reducciones de jornada. Y el otro director general, César López Pérez, visitaba Badajoz junto con el alcalde del PP, Francisco Javier Fragoso, para anunciar la inminente creación de 500 puestos de trabajo en la capital pacense. Quitan de un lado, ponen en otro, se eliminan derechos y se mueven a sus anchas. El descaro de esta multinacional no tiene límites. Pretende despedir a teleoperadores que atienden en portugués por Naturgy desde el centro de Ourense, cuando reconoce que busca gente para ese perfil e intenta reducir la jornada de personas de jornada completa a jornada parcial, cuando es algo explícitamente prohibido por el vigente Estatuto de los Trabajadores en su artículo 12.4. GSS Covisian busca respaldo sindical para realizar 72 despidos mediante este ERE, 45 en Ourense y 25 en Madrid, y 61 reducciones de jornada a 25 horas, 39 en Ourense y 22 en Madrid. Mientras tiene a más de 1.200 personas contratadas a través de ETT en Madrid para los mismos puestos que pretende destruir. CGT lo tiene claro. Tonterías, las justas. Este proceso es un montaje que rechazamos y para lo único que nos va a servir estos 30 días es para desenmascarar a estos impresentables y para hacer públicas las perversas intenciones de esta multinacional italiana controlada, recordemos, por el fondo de inversiones Axia Capital 4. Aconsejamos desde la Confederación General del Trabajo a estos señores que el primer ejecutivo de Covisian en el Estado español le cuenta al primer ejecutivo de Covisian a nivel global su experiencia en el pasado, porque si bien es cierto que tanto GSS como Unitono han cambiado de accionistas en los últimos años, la realidad es que no han cambiado en nada, siguen siendo los mismos perros con distinto collar. Desde aquí recordamos lo que le dijo a esta multinacional que ya dirigía César López el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2012, cuando quiso realizar un ERE que CGT demandó y ganó. El legislador quiere que el control judicial quede limitado a la valoración sobre la concurrencia de unos hechos, las causas porque en suma se trata de un despido objetivo, debiendo ser posible valorar las causas y los hechos de forma objetiva. Lo que es objetivo, dice, y es sencillo de demostrar y no precisa subjetivismo judicial, pero tampoco empresarial. Pues bien, estos hechos los hemos valorado y las causas legales y objetivas no existen. Lo que sí existen son estos otros hechos. Amortización de puestos de trabajo y simultánea creación de nuevos puestos con masiva contratación de trabajadores ajenos, temporales y una empresa que afirmar está en crecimiento en la forma que hemos desarrollado en los fundamentos que preceden. Cuando una empresa amortiza puestos de trabajo y crea otro en la forma y circunstancias en la que demanda, lo ha hecho en el supuesto examinado. Se trata de una decisión empresarial interesada y subjetiva, que no se ajusta al ineludible requisito de objetividad por imperativos de la producción o de la gestión de la empresa que proclama el artículo 51 y que al ser subjetiva impide la aplicación del precepto y determina que los despidos lo sean sin justa causa. También recordamos otra parte de esta sentencia, que 8 años después esta gente se ha olvidado, dado que pretende exactamente lo mismo. También es importante destacar que la inmensa mayoría de las nuevas contrataciones se realizan para la categoría de teleoperador, lo más básico, que se incluye en el grupo de operaciones que junto con el de administración conforman el grupo D, a tenor del convenio, dentro del cual se puede acudir a movilidad en los términos del artículo 22. Y si bien es cierto que este artículo nos dice que la movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional no podrá realizarse entre especialidades radicalmente distintas que requieran procesos formativos complejos de adaptación, no parece que las funciones del teleoperador, especialista o gestor requieran la utilización de tales procesos complejos cuando la empresa acude a nuevas contrataciones para este grupo cuya experiencia no verifica rigurosamente. Creemos que, sin duda, estos dos párrafos se repiten en este caso al milímetro. A partir de ahora se abre un plazo de negociación no superior a 1 mes en el que, según la ley, se debe trabajar para evitar o reducir los despidos y las reducciones de jornada que la empresa pretende ejecutar. Para CGT, estos 30 días son el plazo que tenemos los y las trabajadoras para obligar a Covisian a retirar este ataque salvaje a nuestros puestos de trabajo. No aceptamos desde la sindical CGT ni asumimos las causas que hoy ha expuesto la dirección de la empresa. Bueno, pues echamos un alto aquí, gato, y escuchamos un temita musical. ¡Muerte al burgués! ¡Muerte ahí! Esta a lo mejor no la conocéis. Seguro. We'll be right back. soya, oh, la soya. Piquete de CNT AIT, la Safor contra Granier en Gandía. Desde CNT AIT, Albacete. Desde el Sindicato de Oficios Varios de la CNT AIT, la Safor, nos solidarizamos con el Sindicato de Oficios Varios CNT AIT Vega Baixa, desde donde quieren denunciar las irregularidades llevadas a cabo por la gerencia de Granier Torrevieja. Durante los meses de verano se mantuvo una actitud vejatoria y degradante por parte de la gerencia hacia las trabajadoras. Se les hizo realizar una cantidad desorbitada de horas extraordinarias obligatorias sin percibir ningún tipo de compensación. Se les hizo trabajar sin respetar la ley de prevención de riesgos laborales, no proporcionando los equipos necesarios y poniendo así en peligro la integridad física de las trabajadoras. No se respetaron los tiempos de descanso entre jornadas, ni los días libres, llegando incluso a causar la baja médica de una de las trabajadoras por motivos psicológicos. Tras el constante acoso moral y al agotamiento excesivo, esta misma trabajadora fue despedida durante la baja por motivos totalmente improcedentes. Teniendo en cuenta estos ataques, este pasado sábado 7 de marzo, desde el SOP, la Safor, hemos realizado un piquete informativo frente al Granier Gandía con el fin de apoyar las compañías de Granier Torrevieja. Como sindicato, apoyamos la lucha de clase obrera contra la precariedad laboral y los abusos de la patronal. Contra la explotación laboral, solidaridad. La Burger King Spain despide y no respeta los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pasado 30 de enero, un compañero de nuestro sindicato que había estado trabajando desde finales del mes de julio fue despedido del restaurante Burger King Autovía 31 bajo la forma de una finalización de contrato de trabajo temporal. Ante esta situación, nuestro sindicato ha presentado demanda por despido nulo y reclamación de cantidades contra la empresa. Y es que desde que nuestro compañero comenzó a trabajar en la empresa, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete, de la CNT AIT, tuvo noticias de las condiciones de trabajo en este tipo de restaurantes. Las irregularidades se encontraban fundamentalmente en diversas materias, principalmente en relación a la vulneración del derecho a la información, irregularidades en el registro de la jornada laboral, contratación en fraude de ley, irregularidades en la entrega de la ropa de trabajo, horas no retribuidas, despidos bajo la forma de finalizaciones del contrato temporal, irregularidades en las nóminas y falsificación de las mismas, no aplicación del salario mínimo interprofesional, vulneración de derechos fundamentales, no respetaba el descanso entre jornada y jornada, etcétera. Inmediatamente, nuestro sindicato presentó una denuncia a Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete, con dos ampliaciones de la denuncia, incluyendo documentación que probaba la falsificación de nóminas y los contratos en fraude de ley. Sin embargo, no era la única, ya que al mismo tiempo el Comité de Empresa había presentado y denunciado también por esos mismos motivos. El resultado de las denuncias fue que Burger King fue sancionada por Inspección de Trabajo por 3 infracciones graves. Finalmente, vamos a luchar por la readmisión de nuestro compañero, denunciando la política de contratación en fraude de ley de Burger King Spain, de enlazar una y otra vez contratos temporales con contratos motivados por un aumento circunstancial de la producción que solamente responden a una mentira. Al mismo tiempo, exigiremos el reconocimiento por parte de la empresa que aplique el salario mínimo interprofesional para toda la plantilla y actualice a este año las cuantías de las nóminas. Por lo que corresponde a nuestro sindicato, como anarcosindicalistas, daremos batalla a Burger King en las calles y denunciaremos a esta empresa por su política de contratación en fraude de ley, su vulneración de derechos de los trabajadores y por los despidos. Burger King explota y no paga. Readmisión, compañero despedido. CNT llama a movilizarse este sábado contra la represión en 2 empresas de limpieza, recogidos de CNT Sindicatua. Tras varios meses de conflicto, el sindicato CNT ha llamado a participar en una manifestación que se realizará este sábado en Santurtzi, para denunciar la situación que sufren las trabajadoras de la empresa de limpieza Lombide y Sircari. Es momento de demostrar en la calle que la represión sindical y los abusos nunca quedarán impunes, ha destacado la central anarcosindicalista, que ha recabado distintos apoyos de cara a esa movilización. Según ha anunciado este martes en una rueda de prensa, la manifestación partirá desde la rotonda de Cabieces a las 12 de la mañana y pasará cerca de la ubicación de limpieza Sircari, así como por la sede de limpiezas Lombide. El recorrido acabará en el parque de Santurtzi. CNT ha recordado que las trabajadoras de limpieza de Gombide están contratadas por un número de horas inferior a la que realmente trabajan, lo que supone en muchos casos una merma salarial y de cotización muy importante. Estas prácticas empresariales, que son muy habituales en sectores feminizados, aumentan la brecha salarial y la discriminación hacia las mujeres trabajadoras, ha subrayado. Mientras tanto, la empresa limpieza Sircari se niega a readmitir a una trabajadora afiliada a CNT, vulnerando su derecho a ser subrogada. Nuestra compañera Sofía, que había trabajado anteriormente en Lombide, fue despedida cuando se iba a reincorporar de una baja, ha señalado el sindicato. En tal sentido, remarcó que la empresa ya conocía la afiliación sindical de Sofía en Limpiezas Lombide. Ante la proximidad de los juicios contra estas empresas, Lombide ha optado por la represión. Pretende deshacerse de nuestras compañeras para que no se produzca un precedente en una empresa con más de 200 trabajadoras, las cuales están en la misma situación que nuestras compañeras, advierte CNT. En este contexto, la central anarcosindicalista ha alertado sobre la gravedad de estos hechos, ya que están poniendo en riesgo el medio de vida de estas trabajadoras y que constituyen un claro ataque a los derechos fundamentales de nuestras compañeras y del conjunto de la clase trabajadora. Por tales motivos, CNT ha pedido la solidaridad de los colectivos sociales de Ezkerraldea en este conflicto. Entendemos que este asunto trasciende lo estrictamente laboral. Hoy más que nunca es necesario arropar a estas mujeres luchadoras y dar una respuesta contundente ante la prepotencia de estas empresas, que incluso prefieren mentir y perder clientes antes que reconocer los derechos de las compañeras, ha añadido. Estamos con Sofía y todos y todas las compas que le acompañan en estas reivindicaciones. Estamos por la reincorporación de Sofía a su puesto de trabajo. Mucha fuerza desde AUPA, compas. ¡Ánimo! Pues también la sindical CNT logra poner fin a las retribuciones por debajo de convenio en Innova Coptalia, otra empresa también de estas que tenéis que verla un poco, una empresa también que se dedica a grandes limpiezas de infraestructuras, especialistas en conservación y mantenimiento de carreteras, autovías y sí, con muchos trabajadores. Y nos encontramos con una noticia, pues que las retribuciones estaban por debajo incluso del salario mínimo interprofesional. Vamos a ver qué nos dice. La acción sindical de CNT en Innova Coptalia empieza a dar sus frutos. Recientemente la empresa ha admitido ante la plantilla que, como venía denunciando la sección sindical, la empresa estaba pagando por debajo de convenio las horas complementarias y ha anunciado que pasará a abonarlos correctamente. Si bien desde la representación sindical de CNT en la contrata de mantenimiento viario de Servei Català de Trànsit se valora de forma positiva el comunicado de la empresa, el abuso continuado de la contratación a tiempo parcial puede seguir derivando en un fraude en el cómputo de la jornada ordinaria y las horas extraordinarias, por lo que el sindicato seguirá muy de cerca el cumplimiento del convenio y el pago de las horas complementarias para evitar que la empresa persista en el fraude que ha venido haciendo en los últimos años. Se quiere recordar a la plantilla que, aunque se abonen correctamente a partir de ahora las horas complementarias, se debe reclamar el pago de las que se han venido abonando por debajo del convenio en el último año para no perder ningún derecho, por lo que esta sección sindical anima a toda la plantilla a reclamar sus derechos y a su vez ofrecerá el apoyo y asesoramiento necesario en tal sentido. Finalmente, recuerda que esta pequeña victoria no puede hacernos olvidar que la precariedad laboral no es solamente retributiva y que siguen habiendo graves problemas en aspectos tan importantes como la contratación en fraude de ley, tanto en la eventualidad como en los contratos a tiempo parcial, la prolongación de jornadas y carencias en seguridad y salud. En este sentido, queremos informar que se ha nombrado la Secretaría de Prevención de la Sección Sindical de CNT, la cual ha hecho ya las primeras reclamaciones a la dirección en materia de seguridad y salud y queda a la espera de una respuesta de la empresa. Uno de los temas más acuciantes que se han pedido es la adopción de medidas para evitar que se sigan cubriendo servicios del Servei Català de Trànsit con menos equipos de trabajo de los exigidos, lo que no solo merma la calidad del servicio, sino que disminuye las condiciones de seguridad del trabajo. Es por ello que CNT, con sumo interés, recoge la cuestión de en las próximas semanas. Las gasolineras de Cepsa de Cataluña condenadas a abonar 5 millones de euros por fraude a la seguridad social, recogido desde CGT. Los casi 5 millones de euros son una de las regularizaciones más elevadas que ha hecho nunca Inspección de Trabajo en Cataluña. Por denuncia de la CGT a Inspección de Trabajo de Cataluña, CEDIPSA deberá liquidar las cuotas a la Seguridad Social correspondiente a un mínimo de 400 falsos autónomos. Hace unos años que CEDIPSA, empresa del grupo CEPSA, encargada de la gestión de sus gasolineras, puso en marcha un plan de reestructuración del personal encargado de sus instalaciones. Este plan suponía la sustitución paulatina de los trabajadores y trabajadoras directamente contratados a la compañía por falsos autónomos que supuestamente gestionaban las franquicias. Siempre bajo condiciones draconianas, tanto la facturación de combustible como en los productos vendidos en las tiendas. Cuando a un trabajador o trabajadora le vencía el contrato temporal, la oferta era siempre la misma. Si quieres seguir trabajando, tienes que hacerte autónomo. La sección sindical de la CGT recibió los testimonios de estas prácticas. Falsos autónomos que hacían jornadas de 70-80 horas semanales, que dormían en colchones en el almacén para poder tener tiempo de hacer las asfixiantes tareas que la empresa exigía, sin las garantías del horario y salario que recoge el convenio colectivo. La relación laboral recordaba contextos de semiesclavitud y ausencia de derechos de forma generalizada. Ante estos hechos, la sección sindical de la CGT presentó una denuncia de Inspección de Trabajo por las cuatro provincias catalanas. Hace unos días recibimos el resultado. Se ha hecho la alta automática a la Seguridad Social de los cientos de trabajadores afectados y se ha requerido a CEDIPSA el pago de 4.856.000 5 millones y pico euros por fraude a la Seguridad Social. Esta cantidad incluye el perceptivo recargo del 20% de la deuda generada. Es muy probable que CEDIPSA haga alegaciones a esta cantidad, por lo que la Inspección de Trabajo esperará el resultado final de este recorrido antes de la estimación de una sanción que desde la sección sindical de CGT creemos será millonaria. Exigimos a CEDIPSA que ponga un punto final al maltrato de su plantilla, que regularice la incorporación como trabajador o trabajadora a todos los efectos a cerca del millar de personas afectadas antes de que un juzgado les obligue. De no ser así, por parte de la CGT pediremos el máximo de penalización posible sin descartar responsabilidades individuales por la hiperexplotación a que han sometido a todo este colectivo. Qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Pues desde Madrid, CNT, recogemos que la Inspección de Trabajo da la razón a una compañera y que efectivamente tiene contrato indefinido, conseguido. La lucha tiene su merecida recompensa. Nuestra compañera es indefinida. Madrid, Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A., reconoce, tras varios años de lucha por sus derechos, la relación indefinida de una afiliada a nuestro sindicato trabajadora de dicha empresa. Tras varios años luchando para que se cumplan los derechos del personal de Madrid Destino, hemos conseguido una vez más que una de nuestras afiliadas vea reconocido su derecho de ser personal indefinido de Madrid Destino. Tras haber presentado denuncia a varias subcontratas que prestaban servicio a Madrid Destino en taquilla y acomodación y a la misma empresa responsable de la cultura del Ayuntamiento de Madrid, conseguimos que se reconociese su antigüedad. Sin embargo, no se le reconocía su condición de trabajadora indefinida, por lo que la sección sindical de CNT en Madrid Destino interpuso una denuncia ante Inspección de Trabajo, quien ha determinado, sin duda alguna, que el contrato de nuestra compañera estaba en fraude de ley. Dicho contrato no cumplía, por una parte, los requisitos para ser de obra y servicio. Varias sentencias avalan esto, entre ellas las de tres afiliadas de CNT, tal y como aseguraba la empresa. Y por otra parte, Madrid Destino se veía obligada a reconocer en una antigüedad de más de 4 años, dictada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el pasado mes de noviembre, lo cual convertía por partida doble el contrato de nuestra compañera en un contrato ilegal, reconociéndose así ser un contrato indefinido. De esta manera, nuestra compa ve cumplido su derecho de ser personal indefinido tal como lo marca la ley. La constancia en la lucha y solidaridad entre trabajadores y trabajadoras es lo que nos une y hace fuertes. Cuenta con CNT, nos dicen. Y habrá que hablar un poco de Taupada Fest, ¿o qué? Pues ahora que lo dices, Gato, antes de ir a la cloaca social, pues vamos a escuchar la cuña. Y bueno, antes hay que decir que hemos escuchado la entrevista que les han hecho los compas de Zebravidea al compa Julen, que nos ha presentado este conciertazo que se va a producir en Sala Mogambo este próximo sábado. Uh-huh. Grupos, Grupos, ¿qué grupos vienen? ¿Qué grupos vienen? Grupos, pues Rodeo. O sea que prepárate a ver ahí taca para montar. Pedo. Pedo, ay, ay. No pedos, pedo. Pedo y criatura. Ya colé 42 gatos. Estos son de aquí cerquita, de aquí de Oyartum. Estos te molan, no tenemos ningún. No hemos puesto ningún tema. El año pasado sí hicimos una entrevista con Xavi, pero bueno, hay que decir, como os he comentado, que les hemos escuchado en Zebra Videa y tenemos grabada la entrevista y se la enviaremos a Xavi si quiere colgarla por ahí en el. Uh-huh. En el portal web o donde vea en redes sociales, donde se maneja un poco este concierto que se va a realizar en la Sala Mogambo este próximo sábado. Y se falta Pistu Punk también. Ah, es verdad, Pistu Punk, joder, o sea, el elemento punk parece ser de este concierto. 5 grupos: Rodeo, Pedo, Criatura, Yacolec 42 y Pistu Punk. 5 grupos a 6 euritos, eso no es nada. Joder, pues la verdad es que es para echar cohetes, porque te quiero decir que se está poniendo todo esto. Luego te viene la polla, como aquel concierto que fui yo a Bilbo, y me cago en Dios, casi tengo que poner el culo para pagar la entrada. Es que los punkis lo tienen crudo, como siempre. Bueno, escuchamos la cuña esta que han preparado los compas que preparan la taupada. Buen trabajo. ¡Chimino! ¿Zoaz, Nora? Mogambo, aretora, noa. ¿Amalau, marchoak? ¿Gaur? ¿Tagozer, Mogambon? Taupada festaren, sastigaren, edizioa. ¡Hostia! ¡Daiguilla! ¡Libre y rati, zintzilik, babesteko, jaialdilla! Bai, Oiana Galleteroaren irrati librea, zintzilik, ni bezala. Dago kartela, zein, ein? Adi egon. Rodeo. Zestuako estone erronka. Kriatura. Zaragozako posjarkorea. Pido. Oretarauzko raupunka. Pistu punk. Gasteizko punroka. Jafko lep 42. Oiartu inpuestri punka. Gainera, janari veganoa. Zosketa iruzurduna. Material distriak. Eta gero eta musikota earra. Guazen denok Mogambora! Etorri zu ere bai! Martxoak 14, Mogambo aretoan, taupada fest! Vivido para la tercera. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Pues bueno, la primera noticia que vamos a relatar en Cloaca Social, pues es un pequeño análisis recogido desde lapeste.org, pero esta a su vez ha colgado de la revista Kalinov Most, pues un análisis de la revuelta de Chile hecha en enero del 2020. Y digamos que recoge pues los dos primeros meses, las reflexiones sobre los dos primeros meses del conflicto, de la revuelta. La revuelta contra el Estado de Chile. Así es. Bien, pues es un poco extensa, la escuchamos, Gato. Ponle ahí. Si nosotros rompemos los bancos, es porque hemos reconocido al dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates, no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Más de dos meses de revuelta contra el Estado de Chile. Raudos balances, instintivas proyecciones y permanentes negaciones. La pasión por la destrucción es también la pasión creadora. Mikhail Bakunin. La insurrección es una fiesta. El ruido de su derrota nos divierte. Fuerzas autónomas y destructivas. León Zogols. El avance de la revuelta, días y meses en el combate. La revuelta que sacude a la región chilena sigue sin interlocutores válidos ni una dirección que la guíe. Continúa acéfala, autoconvocada, caótica y destructiva. Imparable, a pesar de los y las muertas, heridas, mutiladas y las casi 2.000 presas que repletan aún más las cárceles de todo Chile. La chispa comenzaba por una estrategia de evasión masiva al tren subterráneo en respuesta a una nueva alza del pasaje. Cristalizó la continuidad de luchas y métodos contra el poder, desatándose con toda la fuerza y la vitalidad un 18 de octubre. Las constantes réplicas del terremoto que significó los primeros días de la revuelta se repiten diariamente en mayor o menor intensidad, expresadas en audaces ataques a comisarías, símbolos del capitalismo y en los duros enfrentamientos con carabineros. Aunque se percibe un cierto desgaste, normal y entendible después de más de 80 jornadas de combate, la violencia contra el poder goza de buena salud, legitimándose como la principal herramienta para quebrar con todo lo impuesto en sectores que hasta hace poco la condenaban. Esto último, junto con la inexistencia de una conducción definida, creemos que representan de una u otra forma los ingredientes principales que han llevado a que la revuelta permanezca incontrolable. La presencia anárquica en los distintos escenarios del enfrentamiento es clara y notoria desde el primer día. ¿Cómo no serlo? Si es la expresión desbordada y masiva de las prácticas transgresoras que se han llevado a cabo e intentado que se repliquen desde hace años. ¿Cómo no serlo si es una revuelta incontrolada y sin una dirección centralizada? ¿Cómo no serlo si está en directa sintonía con nuestros constantes llamamientos y acciones de propaganda? La revuelta es parte de nosotros porque somos parte de ella. Nos sentimos completamente cómodos y felices en su vorágine destructiva, intentando extenderla y agudizarla allí donde podamos y como podamos, alejados y contrariados a cualquier expresión que pretenda domesticarla o conducirla. Durante estos meses de revuelta hacemos la pausa, respiramos tomando un gran bocanada de aire, aún intoxicado con gas, para sacar algunas cosas en limpio, colectivizar nuestras evaluaciones, proyecciones y, por supuesto, nuestras negaciones. Violencia callejera y represión. Esta revuelta ha mostrado ser un cambio, pero también una continuidad en las formas de expresión y desafío al mundo del poder. Hemos podido observar una masificación en el ejercicio de violencia como estructuras de poder, instituciones financieras, partidos políticos o símbolos de poder, y por supuesto contra sus distintas fuerzas de choque, militares, carabineros, detectives e intentos de bandas parapoliciales representadas por los chalecos amarillos. Estas expresiones generalizadas han echado mano a la amplia trayectoria de combate que, si bien no comenzaron un 18 de octubre, se ha sabido innovar al calor del conflicto modificando estrategias ofensivas. A modo de ejemplo, el uso sistemático y masivo de escudos solo fue necesario en respuesta a la enorme cantidad de perdigones y lacrimógenas disparadas a la cara y el cuerpo, con el saldo ya conocido a nivel mundial de mutilados y heridos. Al mismo tiempo, la multiformidad se ha vuelto a expresar en el aporte que cada cual hace según sus capacidades al combate. Ejemplos de esto son desde quienes utilizan punteros láser para cegar a la represión, quienes destruyen el pavimento para sacar piedras, hasta quienes entregan alimento y agua a las que llevan horas de enfrentamiento. Todo esto organizado de forma completamente informal y al calor de la lucha y la calle. La violencia política que se ha adquirido está validada y complementada legítimamente durante estos días, llegando incluso a un romanticismo a la primera línea, que más de alguna suspicacia nos puede generar debido a la aceptación heroica de determinados roles al interior de la revuelta que podrían derivar en fetichismos y lógicas vanguardistas militaristas. Así se pasó de enfrentamientos descentralizados durante los primeros días a combates circunscritos principalmente en el centro de Santiago y distintas zonas centrales de la población o plazas y ciudades a lo largo de Chile. Batallas que muchas veces se tomaron en combates por terrenos ganados y o perdidos a la represión. Los protagonistas son diversos. No fantaseamos con un rol estelar, único y excluyente de la tendencia anárquica. En la calle hemos visto tras las capuchas, antiparras y máscaras antigases la variedad de quienes alimentan la revuelta, lo cual no va a contracorriente de la caracterización anárquica que hacemos de la revuelta, contraria al poder sin líderes y forjando relaciones horizontales de apoyo mutuo y solidaridad. La sensación de protesta o denuncia petisionista claramente es superada por aquella sensación de querer cambiarlo absolutamente todo, un sentir que si bien puede ser efímero y no sabemos cuánto durará, es el oxígeno de la revuelta estos días. Represión recoge parte de su propio hilo y memoria de la historia con prácticas y métodos desde la dictadura mostrándonos la evidente continuidad. Ampliamente han sido difundidas varias tácticas represivas que van desde las detenciones, golpizas, torturas, violaciones, abusos sexuales, mutilaciones de ojos hasta las muertes en las más distintas circunstancias. Desde balazos, golpizas, muertes que son lanzados a negocios incendiados para hacer pasar por saqueadores, atropellos y asfixiados por los gases. Desde el Estado observamos angustiosos y desesperados llamados a la paz y la unidad de los chilenos. Una estrategia de pacificación que hasta ahora no ha dado resultado alguno de forma masiva, sin conseguir imponerse la rabia y la negación de la normalidad resquebrajada. Una campaña de paz continuamente ridiculizada por todos y todas, donde simplemente ya nadie cree ni espera algo de los poderosos. Por su parte, todos los partidos políticos llegaron al consenso absoluto para despachar una serie de leyes represivas que ya están siendo aprobadas en la maquinaria administrativa. Aprendiendo de la historia, esperamos desde la izquierda una estrategia de recuperación de la revuelta, llevándola a demandas negociables, a líderes o protagonismos de organizaciones. Esta estrategia se ha intentado fraguar sin éxito desde el conglomerado de la Unidad Social, grupo que reúne a distintos sindicatos y organizaciones políticas, a pesar de sus tristes intentos de ponerse a la cabeza de manifestaciones. La calle sencillamente hace oídos sordos y se mueve con indiferencia. Hoy, si Unidad Social llama al desarme de la revuelta y volver a la normalidad, sencillamente nadie escuchará. Lo que no quiere decir que los y las revoltosas no aprovecharán cualquier llamado a paro u otra convocatoria para congregar las fuerzas en más y más combates. Al calor del combate y vinculado directamente con la revuelta han surgido formas de asociarse en los territorios, polémicas y contradictorias. Las asambleas territoriales se han vuelto un lugar común para discutir nuestras proyecciones, formas de vida y de asociarnos en la ruptura con el viejo mundo. Nuevo germen en la revuelta, asambleas territoriales. Las asambleas territoriales nacidas en la revuelta hoy se presentan por un lado como interesantes iniciativas donde es posible llevar a cabo experiencias de autoorganización en diversos ámbitos, iniciando y fortaleciendo procesos de autonomía territorial en muchos sectores, poblaciones y barrios de todo el país. Sin embargo, por otro lado, dichas asambleas en su gran mayoría demandan la creación de una asamblea constituyente que dé origen a una nueva constitución que reemplace a la existente desde 1980. Grupos políticos, movimientos sociales y sindicatos que desde hace años vienen abogando por la Asamblea Constituyente, aprovechándose de la coyuntura, intentan posicionar dicha demanda como la única y la principal, lo que evidentemente representa una salida pacífica y ciudadana a la revuelta que se traduce en la refundación y, por lo tanto, el fortalecimiento del Estado. De igual forma, nos encontramos con algunas tendencias políticas que buscan transformar las asambleas en consejos autónomos donde recaiga el poder a la hora de organizar o suplantar la nueva sociedad, como también otras líneas que buscan transformarlas en instancias de transición antes de un gobierno de los trabajadores. En este punto es necesario aclarar y señalar con vehemencia que ningún grupo, asamblea, federación u organización anarquista se encuentra levantando o apoyando la demanda de la Asamblea Constituyente. Ni una expresión del mundo anárquico percibe en la actualidad que una nueva constitución represente una salida válida o un triunfo de la revuelta como equivocamente se ha esgrimido en un escrito difundido en las últimas semanas. Es más, todas estas se han posicionado explícitamente en contra de la vía constitucional. Si compañeros anarquistas se encuentran participando activamente en asambleas territoriales, como efectivamente lo hacen, es para levantar iniciativas de satisfacer nuestras necesidades y autoorganización en diversos sentidos, con el propósito de intentar prescindir del Estado y del capitalismo para la resolución de las necesidades, teniendo claro que nos encontramos en una situación de presión donde es imposible escapar a los tentáculos del poder. Es para propagar y llevar a cabo dinámicas antiautoritarias allí donde se pueda, y no para demandar una nueva constitución, un nuevo colegio o un nuevo consultorio. En definitiva, la participación en las asambleas territoriales se enmarca en la búsqueda permanente de apropiarnos de nuestra vida, de tomar el control de esta, experimentando con otros y otras, sean o no afines, maneras de relacionarnos alejadas y contrarias a las impuestas. En este sentido, como anarquistas, nos involucramos desde nuestra posición basada en la conflictividad permanente y la búsqueda de la libertad individual, por lo que no vamos a remolque de las asambleas ni confundimos con caminos que no son los nuestros, entendiendo también que estas instancias no son algo acabado y que, con el transcurso del tiempo, pueden adquirir ribetes autoritarios e institucionales, momento en el cual nosotros y nosotras estaremos en la vereda de enfrente. No está la última palabra dicha, los escenarios están abiertos. Este álgido, masivo y dinámico panorama sin líderes, sin petitorios concretos y aún no recuperados por el sistema, ha sido el escenario en que nos hemos movido y vivido estos últimos meses. Continúa interrumpido, aunque su intensidad varía según los acontecimientos y el gaste provocado por la represión. Intentando no acomodar los hechos a concepciones preestablecidas, es que cuestionamos constantemente nuestras conclusiones, confrontándolas con visiones de otros y otras compañeras, de otra tendencia subversiva y con lo que está ocurriendo en la calle. Por ningún motivo queremos caer en fantasías autocomplacientes o ridículas teorías conspirativas que ven montajes en todas partes. En este sentido, resulta necesario señalar que dentro de la revuelta no todo es rechazo, existiendo en ella grupos y movimientos sociales que son parte de la institucionalidad y muchos otros que, si bien no lo son, buscan ser parte de esta. Sin embargo, a pesar de sus múltiples y constantes intentos, las expresiones ciudadanas e institucionales no han logrado conducir, centralizar y o pacificar la revuelta. Fracaso que se evidencia de manera permanente y se pretende extender hasta un punto de no retorno por parte de diversos grupos anarquistas mediante expresiones propagandísticas de todo tipo y en diferentes ámbitos que apuntan al poder y sus tentáculos como el enemigo a destruir, construyendo caminos de destrucción, evaluaciones, proyecciones y negaciones. Este periodo de revuelta ha sacado a la luz nuestras debilidades, las cuales llevan manifestándose hace varios años, pero que en el actual contexto se hacen notar con mayor claridad. Por una parte, la falta de articulación, coordinación y comunicación entre grupos y entornos anárquicos, especialmente entre los que apostamos por la informalidad y la confrontación permanente, provocó, entre otras cosas, que no se lograran llevar a cabo interesantes iniciativas de envergadura, especialmente en los primeros días de la revuelta, el 18, 19 y 20 de octubre. Una coordinación sólida que se viniera forjando previamente hubiera podido abrir nuevos caminos de enfrentamiento en un contexto de desborde generalizado donde todo era posible, donde todo se encontraba a la mano. El Estado se caía y había que ayudar a darle el golpe de gracia, agudizar la ofensiva, ocupar espacios, entre otras muchas cosas eran posibles de haber realizado y potenciado, y para ello pensamos resulta indispensable generar canales efectivos de comunicación y articulación entre quienes luchamos por la destrucción del poder. Relacionado con lo anterior, la falta de espacios anárquicos donde nos podamos reunir y levantar actividades agravó dicha inconexión. El contar con lugares estables no solo podía haber ayudado a intentar generar instancias de reunión, a pesar de la poca y débil comunicación que existe, sino que también hubiera servido para llevar a cabo acciones de propaganda, acopio de insumos, etc. En fin, las posibilidades de incidir y transgredir en los territorios se hubieran ampliado considerablemente de haber existido dichos espacios, aún existiendo la incertidumbre sobre el comportamiento de la represión para con esos hipotéticos espacios. No obstante, en la revuelta hemos visto una reafirmación de las prácticas y planteamientos que desde hace años venimos propagando y por lo que muchos y muchas compañeras han pasado y aún se encuentran en prisión. Nos referimos a la apuesta por la destrucción aquí y ahora de lo que nos oprime, a la confrontación incontrolada y permanente, a la extensión y cualificación de la lucha callejera, en definitiva, a todo lo que hemos podido vivir y apreciar en estos últimos meses de manera masiva e ininterrumpida. Creemos que la conflictividad anárquica constante ha dado frutos, percibiéndose la lucha callejera y salvaje que han dado los y las estudiantes secundarias en los últimos años, la cual se ha caracterizado por el innegable sentido anárquico reflejado en sus discursos prácticas. Esta lucha de las secundarias sin pausa y cada vez más álgida fue el antecesor directo del estallido del 18 de octubre y en eso creemos no hay dudas. Las evasiones convocadas, alentadas y protagonizadas por estos y estas fue el desencadenante inesperado de la revuelta que estamos viviendo. Evasiones que, por cierto, fueron precedidas por meses de enfrentamiento con la policía, principalmente por la parte de los estudiantes del Instituto Nacional, liceo emblemático ubicado en el centro de Santiago. Que la revuelta continúe caótica y acéfala se debe a múltiples factores y circunstancias que, de ser analizadas, excederían por mucho los límites de este texto. Sin embargo, la fuerte presencia anárquica que apuesta por la extensión y la agudización de la revuelta ha jugado un importante papel en el fracaso de los sectores que intentan pacificarla y conducirla. Los planteamientos ácratas expresados y materializados en la lucha callejera y los demás escenarios de esta revuelta han cuajado casi de forma armónica con la espontaneidad destructiva de las turbas enardecidas, lo que en parte ha impedido que se logre conducir este desborde. En relación a lo anterior, vemos como una fortaleza el que la totalidad de los entornos anárquicos informales no se hayan omnibulado con pretensiones vanguardistas ni con ridículos intentos de formar una gran organización que sea capaz de conducir la revuelta, como la plantean trasnochados exmilitantes de grupos políticos miliares de extrema izquierda que añoran un pasado en donde ellos eran los conductores y los canalizadores absolutos de las voces transgresoras. Los y las anárquicas creemos hemos entendido muy bien que somos uno más dentro de esta revuelta, ni por debajo ni por encima del resto, y que el luchar por extenderla no significa que la queramos dirigir. Por el contrario, significa, entre otras cosas, combatir a quienes intentan conducirla, porque sabemos que de ser así sería el fin de la revuelta. La situación de los y las compañeras en prisión antes de la revuelta se encontraba agitada por los posibles traslados e imposición de leyes que obstaculizaban aún más su salida a la calle. Es real que durante la revuelta las prisiones no fueron escenarios de levantamientos, pero también es real que sacar a nuestros presos y presas siempre ha sido una prioridad en todas las revueltas. Esta no tiene que ser la excepción, por la sencilla razón que son quienes nos faltan en la calle. Los aprendizajes y las interrogantes son múltiples y se suceden en cada jornada de enfrentamiento, en cada descanso al cabo de las barricadas o caminatas a lo largo de la ciudad. Las discusiones y especulaciones sobre los posibles escenarios parecía que no paran y se reproducen en cada conversación entre los y las compañeras durante algún fortuito encuentro en medio de alguna actividad en los distintos territorios. Son estas apresuradas lecciones las que nos interesa colectivizar a compañeros y compañeras de todos los territorios y contextos, lecciones que se transforman en nudos de discusión sobre las posibilidades del conflicto aún en curso. Desde las tendencias informales de la anarquía hemos venido levantando desde hace años la necesidad de la libre asociación y los grupos de afinidad. Los hemos llevado a la práctica en distintas dimensiones del conflicto. Por parecernos esta la forma de organización más coherente y cómoda con nuestros planteamientos, permitiéndonos potenciar nuestras individualidades en lo colectivo, sin estructuras que nos limiten o fuercen, uniéndonos en la sincera voluntad. Durante el desarrollo de la revuelta, múltiples son las iniciativas territoriales de la propagar tanto el conflicto como la autonomía desde barrios, poblaciones, villas o comunas donde han tomado cuerpo dichos empujes. La dimensión territorial adquiere una importante fuerza tanto para enfrentar al Estado y su control como también para levantar iniciativas de sobrevivencia antagonistas al viejo mundo. Entonces nos queda la pregunta: ¿cómo conjugar la afinidad con las perspectivas territoriales donde la unión radica principalmente en la ubicación geográfica? ¿En qué puntos se intersectan y en cuáles se distancian? ¿Podemos desentendernos de las iniciativas territoriales o entregar todas nuestras fuerzas únicamente a estos espacios? Estas son algunas preguntas que no se encuentran encapsuladas en discusiones teóricas, sino que se transforman en dudas sumamente prácticas del día a día durante la revuelta. En este sentido, preguntas como estas o las posibilidades de autogestión y autonomía cuando el Estado se resquebraja nos llevan a los debates de fondo sobre las proyecciones anárquicas. Es en la revuelta que nos hemos dado cuenta que aquellos debates que muchas veces rehuíamos, ya que nos parecían cargados de promesas de revoluciones futuras, son en realidad vigentes cuando los vemos en las ópticas del conflicto permanente. El pulso de la revuelta y el conflicto lo dice, lo pide. Entre quienes buscamos la efectiva destrucción del poder y no solo una dinámica de protesta rutinaria, surge la necesidad de experimentar las posibilidades reales de vivir antagónicamente al Estado, destruyendo al Estado. Cuando todos los supermercados del sector están saqueados, cuando gran parte del transporte se encuentra saboteado, cuando los servicios del Estado capital simplemente no funcionan, cuando la estructura de la ciudad está destruida y su funcionamiento es apenas intermitente. ¿Cómo satisfacemos nuestras necesidades? ¿Con quiénes? ¿Entre quiénes? ¿De qué forma? En este punto, que volvemos a la esencia de la lucha anárquica con la praxis destructiva creadora, entendemos que la destrucción y creación simplemente ocurren al unísono. No pueden ser comprendidas como dos etapas distintas, sino como se desarrollan como un ejercicio simultáneo. A más profundidad, él, la joven que decide destruir una sucursal financiera, no solo está rompiendo un par de vidrios o reduciendo cenizas a aquel local, sino que también de forma paralela, además de destruir el símbolo, construye una forma distinta de entender la violencia. la normalidad, la urbanización, la vida y la forma de enfrentar la opresión. Somos claros y claras, no se trata de vidrios más o vidrios menos, sino de relaciones sociales y estructuras de dominación. Pero en ese sentido la revuelta genera disposiciones, voluntades, creatividades, imaginación y una vitalidad desconocida en el mundo del poder. Lo hemos sentido y vivido en carne propia, en conversaciones, en diálogos y en vínculos. Desde el acto individual hasta el desarrollo de una revuelta generalizada, la destrucción de las estructuras materiales y el resquebrajamiento de las relaciones de autoridad traen en sí misma la creación, casi instintiva, la negación del presente y las posibilidades de nuevas formas de entender el mundo. Es en este terreno que necesitamos fortalecer las posibilidades de ahí emanen llevando a la praxis a la materialización para sobrevivir y atacar. Siempre hemos realizado una crítica destructiva a las burbujas de la libertad. Y en esta no será la excepción. Aún así entendemos que los escenarios de revuelta generalizada, de fractura y trizadura del Estado es el propio enfrentamiento el que nos devuelve la pregunta sobre cómo resolver nuestra vida en el cotidiano de forma antagónica al poder. Sabemos que la respuesta no se encuentra en una vida alternativa y en consistencia, sino que en la gestión de experiencias combativas y en abierta oposición al mundo del poder. Discusiones sobre apostar por el control territorial de pequeñas comunidades multiplicables y el enfrentamiento con el poder son parte de algunas conversaciones al calor de la revuelta. Aprendemos de experiencias pasadas, pero necesitamos actualizarlas. Siempre hemos apostado a que nuestros medios se encuentren directamente acorde a nuestros fines, pues entonces desde las proyecciones anárquicas informales y negadoras nos permitimos soñar despiertos mirando el presente. ¿Cuáles son nuestros fines? Apostamos por la asociación entre pequeñas comunidades que se apoyen y aporten entre sí, sin estructuras estables por sobre los individuos, manteniendo la tensión permanente y el cuestionamiento permanente sin nunca creer en una realización ni final ni finalizada. Nuestras prácticas en el presente tienen que saber ir direccionadas en aquel sentido. La revuelta nos abre continuamente nuevas discusiones. No son diálogos cerrados, ya que estamos viviendo el proceso de forma vigente y viva. Nos volvemos a preguntar cuáles son los límites de la revuelta y cómo transformarla en el colapso total del Estado y el régimen de autoridad. ¿Cómo echar por tierra lo establecido? La revuelta no refleja nuestros propios límites. No aquellos que hablan de la falta de una organización específica, estructura, planteamientos y formas de funcionar, sino de lo que se refieren a nuestras capacidades de derribar el viejo mundo, como también a la expansión y defensa de expresiones antiautoritarias. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos dar? La calle no ha dejado de arder y el conflicto adquiere un ritmo propio donde se cualifica y masifica. Lejos de querer o añorar partidos armados para devolver los golpes, descansando en estas estructuras, creemos que las revueltas tienen fuerza y ritmo propios, y quizá la revuelta en pleno siglo XXI tenga dinámicas que estamos recién explorando y conociendo. Punto aparte se merecen aquellos que tristemente ven la mano estatal detrás de los inicios y el desarrollo de la revuelta, tildando la realidad que vivimos como un simulacro de insurrección, posturas cargadas de derrotismo y una visión higiénica y estructural del desarrollo de una revuelta. Análisis que simplemente quedarán recordados como anecdóticos y perdidos entre el fuego de la revuelta, la destrucción o a símbolos del poder en uno de los procesos políticos e históricos más importantes de los últimos años bajo el dominio del Estado chileno y a nivel mundial en cuanto a la experiencia anárquica. Hoy las calles siguen ardiendo, cientos de ojos continúan siendo cegados por los sicarios de uniforme, la sangre sigue tiñendo las murallas de las comisarías y cientos de prisioneros y prisioneras enfrentan por primera vez la cárcel. El olor a benzina, gas lacrimógeno, el ruido de los estallidos, el color del fuego entre los láseres se debe mezclar con restos de estatuas y monumentos regados por el suelo. Cada día, en cada lugar, es una nueva jornada de revuelta, aun cuando el agotamiento muestra sus efectos y los combates son más episódicos. Hoy el poder no consigue imponer el orden ni la normalidad absoluta, mientras que los insurrectos e insurrectas tampoco hemos conseguido dar vuelta completamente al tablero. Los escenarios siguen abiertos y desarrollándose en este mismo momento. Mientras escribimos estas palabras, van surgiendo nuevas iniciativas de insurrección e insurrecta desobediencia. Seguimos con todo y apostando por el todo, porque la revuelta está viva. Viva la revuelta reproducible y contagiosa. Karino Most, Región Chilena, enero 2020. Hoy me pongo la capucha para tirarte estas rimas, porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos, manden a sus pacos rudos, si ya ni miedo nos queda, cual pare mande a la meda, un disco pare mi escudo, hoy me pongo la capucha, ya no tengo identidad, porque esconden la verdad, tras una noticia trucha, hoy me escondo porque hay mucha gente desaparecida, que le dio cara a la vida, y fueron asesinados, secuestrados, torturados, por un gobierno homicida, hoy me pongo la capucha, porque el Paco poco hombre, que uniformado y sin nombre, viola, mata y empilucha, su metralla descartucha, perdigones por racimos, porque a la marcha salimos, a mostrar nuestros enojos, nos quieren sacar los ojos, pues saben que los abrimos. Hoy me pongo la capucha porque un ministro indecente aconsejar a un docente hacer un bingo de cucha mientras otro desembucha que en el centro asistencial van a hacer vida social los que en la fila se encuentran esos son los que alimentan un descontento total. Hoy me pongo la capucha porque quiero estar presente con este canto valiente, alentar al radio escucha y que la gente cartucha que no apoya el movimiento serán en algún momento de las épocas futuras cómplice de las torturas de este gobierno sangriento. Hoy me pongo la capucha por el adulto mayor, el que trabajando por años se sacó la chucha y ahora peor es mascar la hucha con el sueldo que le dan, remedios, comida, pan, su sueldo casi no ve y los dueños de la AFP enriqueciéndose están. Hoy me pongo la capucha por la sequía que ahorca, porque el agua ya en Petorca no alcanza ni pa' una ducha. El rico es quien se encapucha atrás de sus plantaciones, cínicos viles ladrones con sus legales asaltos. La culpa no es de los paltos, la culpa es de los paltones. Hoy me pongo la capucha porque soy parte del lumpen que intervienen, que interrumpen siempre desde la galucha. El presidente se achucha porque el pueblo despertó. David Veloso se alzó ante la orden criminal. Es un héroe nacional que a las balas dijo no. Hoy me pongo la capucha como el campesino fuerte que a la maleza da muerte empuñando una garrucha. Y ya son años que pucha, no hay derecho pa'l obrero, pa'l pescador, el minero, porque involuntariamente suicidan al dirigente con la horca del dinero. Hoy me pongo la capucha, estoy en primera línea, donde la presión sanguínea del corazón hace rucha. Y no crean la copucha de que vándalo es mi apodo, porque estoy codo con codo, peleando con hermandad, por vivir con dignidad. Vamos a cambiarlo todo. Hoy me pongo la capucha por los peñis, la lamien, pues quiero un nuevo ligüen pa'l pichi que che y los fucha, con pupa paica, con pucha cha y también luchando están Tañigüe y Chafe Pilián, con la misión del huerquén le grita nehuen nehuen a Mulepeta y Weichan, le grita nehuen nehuen a Mulepeta y Weichan. Continuamos en la cloaca social. Y nos hacemos eco desde Contra Madrid, ataque a la clínica Fertility. Recibido por correo electrónico, en la noche del 7 de marzo realizamos un ataque a la clínica Fertility destrozando con ácido los cristales y dejando un mensaje. Nuestro cuerpo no está en venta, porque estamos hartas de ver cómo convierten nuestros cuerpos en un mero objeto de consumo y cómo nos reducen a máquinas de parir o provisoras de materia prima. El Estado y el capital que generan situaciones de precariedad y miseria obtienen negocio a través de nuestros cuerpos, a través de la compra-venta de óvulos y de los vientres de alquiler, sometiendo nuestro cuerpo a serios problemas físicos y psicológicos, ya sea por la excesiva hormonación requerida para la mal llamada donación de óvulos o pasando un embarazo, como es el caso de los vientres de alquiler gestación subrogada. No nos valen sus falacias disfrazadas de libertad, frases sobre los beneficios hacia las personas que no pueden tener hijos o sobre la elección libre de someterse a estos tratamientos. No hay libre elección en un sistema donde se sufre el chantaje constante de la aceptación del sistema que te imponen o mueres de hambre. No existe libertad de elección en un sistema que se sustenta y se construye en base a las opresiones de sexo, raza, clase. Es por ello que reivindicamos un 8 de marzo combativo, porque ni somos mercancías, ni somos recuperables por los cauces estatales. Muerte al patriarcado, viva la anarquía. Y pasamos un poco a hablar sobre algunas personas presas y también para dar a conocer que la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas continúa en marzo. Y desde luego un boletín de referencia es, como no, tocata.info, que nos dice: huelga de hambre rotativa, séptimo mes, en marzo. Del 1 al 10 estará José Adrián Poblete Darré, del 10 al 20 Sergio Medina Castel, por la excarcelación de todas las personas presas gravemente enfermas y los otros tres puntos de la tabla reivindicativa. Presos y presas en lucha. Apoya, difunde, no dejemos solas a las presas en lucha. Como os decía, podéis seguir un poco el recorrido de todo esto desde tocata.info, desde dentro. También, que es como es la noticia siguiente que os voy a leer. Resumen del juicio contra Claudio Lavacha. Recogido desde dentro. .noblogs.org. Claudio Lavacha, rebelde anarquista, ladrón de bancos y caballero que durante los años 70 en Italia participó en la lucha contra el Estado y el capital con las armas en la mano, al contrario de los que hunden la subversión de aquellos años, nunca intercambió el deseo de destruir todo por una carrera política. Tampoco ha renunciado ni buscado refugio en otros estados, lo que podría haberle otorgado una libertad controlada. No, siguió luchando contra vientos y mareas. Después de 16 años huyendo, sin renunciar nunca a su coherencia anarquista ni a la alegría de vivir como un hombre libre, en 1996 es arrestado después de un atraco a un banco en Córdoba, España, en el cual durante tres compañeros, incluido Claudio, serán seriamente heridos y dos policías perderán la vida. Claudio será encerrado en el régimen especial FIES e incluso en este lugar mortal continuará su batalla con firmeza y perseverancia. Después de cumplir 22 años en las mazmorras españolas, en el verano de 2018 es extraditado, prestado, ya que su condena en España aún no ha terminado, hacia Francia para ser juzgado por el robo del Banco Nacional de Saint-Nazaire, que tuvo lugar en 1986. Por este robo ya fue sentenciado en ausencia a 30 años de prisión. Si vas a tomar el dinero donde hay mucho, siempre es una posibilidad cuando se trata de rechazar el chantaje del trabajo y la explotación. Utilizar las herramientas necesarias para emprender la lucha contra el poder, esa vez en Saint-Nazaire. Los compañeros no metieron las manos en ninguna caja fuerte. Han estropeado las arcas del Estado al liberar casi 26 millones de euros de esas arcas que engrasan los engranajes del poder día tras día. Entre mil esfuerzos y risas, Claudio comenzó un viaje, un camino, incluso cuando las condiciones eran difíciles y todo tenía que hacerse y rehacerse. Anarquista, su pasión es la libertad, su enemigo el poder. Y no hay tiempo que perder cuando estás armado con esta conciencia. Depende de todos y cada uno trazar su propio camino para socavar, dañar, expropiar y destruir lo que pertenece al poder, sus estructuras y sus hombres. Lo siguiente es un breve resumen de los 5 días del juicio que se celebraron en París del 4 al 8 de noviembre de 2019. En la corte todos los días los solidarios que asistieron a las audiencias fueron identificados y registrados a manos con un detector de metales afuera del palacio. Los policías de aspecto francés pero que hablaban italiano no escatimaron en acechar y pedir documentos. Claudio parecía en forma, sonriente, entusiasmado al vernos, y la estructura de la sala del tribunal nos permitió presenciar el juicio del espectáculo, sentados a pocos metros de él, aunque bajo la mirada e intervención de policías que controlaban la situación, que no pudo detener el intercambio de nuestras sonrisas, saludos y afecto mutuo. El juicio ha quedado visto para sentencia y os invito a leer un poco el cuaderno de bitácora de dicho juicio que se ha celebrado pues este pasado, os digo, del 4 al 8 de noviembre, siguientes números, del 4 al 8 de noviembre de 2019. Es un poco, se celebró a finales del año pasado y ahí os queda también desde dentro recogida un poco la crónica de esos 5 días de juicio a Claudio Lavacha. Larga vida a Claudio Lavacha, también una persona conocida por estos lares y que mantuvo la antorcha muy alta y la sigue manteniendo, desde luego desde dentro, desde la lucha contra las cárceles. Igualmente queremos hacernos eco de otro combatiente en las cárceles, en este caso ahora está en Portugal detenido, Gabriel Pombo da Silva, Liberdade. Compañero Gabriel Pombo da Silva, arrestado en Portugal el 25 de enero pasado en virtud de una orden de detención y entrega, euroorden emitida por el juzgado de lo penal número 2 de Girona, del que en la actualidad es magistrada la jueza Mercedes Alcázar Navarro, la cual en mayo de 2016 fue supuestamente quien ordenó al entonces director de la prisión de Dueñas, Valencia, ocultar la orden de liberación inmediata de Gabriel, que al cabo de 3 semanas fue finalmente liberado el 16 de junio. Asimismo, al haber juzgado pretéritamente, entre otras causas abiertas contra Gabriel en territorio nacional, la misma es conocedora de todo el expediente judicial del compañero. A cada cual su conclusión acerca del empecinamiento de esa hora magistrada juez en proceder mediante una ode a su persecución europea. No obstante, Gabriel fuera puesto en libertad en España en dicho mes de junio de 2016 al considerarse que ya había cumplido su condena. Con posterioridad a esa fecha se aclara que el compañero no ha sido incriminado por delito alguno, por lo que se considera que no existe ninguna sentencia de condena ulterior. Un mencionado juzgado de Girona y dicha magistrada juez se han valido del poderoso alcance de un procedimiento que entró en vigor el 1 de enero de 2004, decisión marco en adelante TM, de los países miembros de la Unión Europea, a los que en fechas sucesivas se han ido incorporando los países miembros que aún restaban, con el objetivo de facilitar la entrega del acusado y agilizar cooperación judicial entre los diferentes países miembros de la Unión Europea. Entre otras medidas, dispone plazos burocráticos muy breves, simplifica los tratos, los trámites judiciales y suprime el principio de doble tipificación para una gran cantidad de delitos. Es de difícil oposición por parte del país llamado a la entrega del acusado siempre y cuando se cumplan todos los requisitos. Se tenga en cuenta que existe un listado de 63 tipos de delitos penales y no existen las escasas excepciones, 3 y sus derivadas subsiguientes, que permitan dicha oposición. Así pues, es de más compleja impugnación de lo que fuera la tradicional extradición entre los países miembros de la Unión Europea. La segunda parte del juicio, que se había iniciado el 27 de enero, tuvo lugar el 26 de febrero en el Tribunal de Relaxado de Guimarães, tribunal judicial de segunda instancia en esa capital portuguesa, que no ha presentado oposición a la ODE emitida en España. La defensa letrada del compañero ha elevado recurso de apelación al Tribunal Supremo de Lisboa. El juzgado de lo penal número 2 de Girona pretende que Gabriel descuente otros 16 años de prisión en virtud de una interpretación de cálculo penal inexistente. Niega el principio de especialidad, una de las razones que hicieron posible la liberación de Gabriel en España en junio de 2016. Principio ese que debe ser reclamado y confirmado por Alemania, país cuyas instancias superiores de justicia se basaron en ese principio siempre vigente en el ya mencionado DM de la Unión Europea para que España procediera a su liberación inmediata. La defensa del compañero se fundamenta en que ese Tribunal Supremo de Lisboa reconozca la aplicación de dicho principio. La entrega a España de Gabriel permanece en suspenso en tanto y en cuanto el Tribunal Supremo de Lisboa no se pronuncie, entendiendo que lo anterior, en caso de sentencia condenatoria del compañero en conformidad con dicha ODE, no impide a su defensa apelar a instancias judiciales superiores. En el caso de tener que apelar a las instancias superiores que vayan procediendo, el objetivo de la defensa seguirá siendo el de solicitar la liberación inmediata del compañero, consecuentemente al reconocimiento del principio de especialidad. Si una vez apeladas todas las instancias que procedan no se consiguiese, el objetivo pasaría a ser la evitación de la entrega de Gabriel a España, para que en el peor de los escenarios al menos descontara la supuesta pena residual en Portugal, con el fin de no padecer el acoso y la brutalidad a la que podría haberse sometido en las cárceles españolas, ya padecidas reiteradamente mientras cumplía condena en distintos penales nacionales, así como para que en Portugal se le pudiera restar años de condena, solicitando la aplicación de los varios beneficios y descuentos penitenciarios que en España no se le contemplaron nunca. A lo anteriormente expuesto, cabe añadir que Gabriel es actualmente ciudadano portugués. Una ODE para enjuiciamiento no permite invocar la nacionalidad o residencia como motivo de oposición. Solo puede condicionarla y exigir la garantía de regresar al estado de ejecución para cumplir en este la pena que pueda imponerse en el estado de emisión. Por tanto, la nacionalidad, si bien ofrece una serie de ventajas, no constituye en sí misma una garantía de amplio alcance. Por todo ello, el compañero continúa recluido en las dependencias penitenciarias de Policía Judicial de Oporto. Hasta nuevo aviso, la dirección para escribirle sigue siendo la misma: Gabriel Pombo da Silva, EPPJ Porto Rua Sis Bath 109, 4200-096 Porto, Portugal. En espera de más información, su abogado ha hecho saber que la cantidad de dinero necesaria para la defensa seguirá siendo grande, dada la necesidad de asesoramiento local y de tener por ello que pagar puntualmente a una serie de profesionales con los que debe trabajar. Así, la defensa no puede tomar iniciativas si no es mediante la participación de abogados en el extranjero. Por consiguiente, se necesita de inmediato una suma importante de dinero cuyo flujo sea constante para poder afrontar los gastos que implica el concurso de expertos legales en España, Portugal y Alemania, respectivas traducciones juradas de en tres países diferentes y demás prácticas jurídicas y burocráticas que sean de pertinencia. Pues la cuenta, nos dan la cuenta, que la podéis encontrar en la dirección que en CNT Vigo, es donde procede esta dirección, cntvigo.org, y ahí tenéis acceso a la cuenta si queréis enviar aporte económico y una vez expuesto, aunque sea de forma simplificada, lo que judicialmente afecta al compañero Gabriel Pombo da Silva, siendo ese el único motivo de su privación de libertad, hacemos un llamamiento dirigido a todos y todas las compas, a las personas de bien en el sentido más amplio y elevado del término, y así a la humanidad entera, que pueda leernos allende cualquier frontera en solidaridad y apoyo incondicional con él, al ser su causa la nuestra, la de todos nosotros, en la medida en que somos plenamente conscientes que incluso extramuros somos presos del Estado y de sus instituciones, lo que es éticamente nos convoca a identificarnos con la tan grave como injusta situación de nuestro compañero. Salud, compañeros. Pues, comunicado emitido desde la Comisión de Trabajo de CNT Vigo, que están en apoyo y solidaridad con Gabriel Pombo da Silva desde la Península Ibérica. Si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay. Siempre me matan, siempre me matan, ay. Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¡Ay! ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Pues continuamos en esta cloaca social y nos queda una última entrega del compa León, que ya hace tres semanas nos dejó una primera sobre los tiempos de los inicios de CNT, y en esta nos habla de la prensa ahí alrededor de la Primera Internacional. ¿Qué movimientos se dieron por aquí? Pues nos lo cuenta el compa León. La comarca de Vizcaya. A poco de nacer la FR se funda una sección en Bilbao el 7 de noviembre de 1870. El 24 del mismo mes aparece el semanario La Voz del Trabajo. En 1872 posee 8 secciones y envía un delegado comarcal al Congreso de Zaragoza del 8 de julio de 1872, Manuel Echeverría, que es fundidor. En 1872 se nombra en Bilbao a Valeriano del Castillo, secretario comarcal del Norte, desde Euskadi, Santander, Asturias hasta La Coruña. Reorganización de vida, sin duda, a la escisión fomentada por los marxistas como consecuencia de la ruptura entre Marx y Bakunin. En 1874, la comarcal de Vizcaya entra en la clandestinidad como en el resto de la península, tras el decreto de disolución de la Internacional. La clandestinidad dura hasta 1881, fecha en la que de nuevo se admite el derecho a reunión y a asociación. Pese a ello, en 1877, la comarcal vasco-navarra santanderina tiene secciones varias en Bilbao y Santander particularmente, al fundarse la Federación de Trabajadores de la RE, que sigue a la FRE en 1881. Las tres comarcales de Euskadi poseen 3 federaciones locales y 13 secciones con 710 miembros. El Congreso Comarcal Vasco de 1885 envía al Congreso de Barcelona un delegado, J. Santos. Dos elementos nuevos aparecen en la lucha social en 1888, el PSOE y la UGT, ambos de tendencia marxista. Los socialistas se decidieron a ello al fracasar en el intento de crear una FRE de tipo marxista, pues solo llegaron a crear 25 secciones. Por eso controlaron y apoyaron el desarrollo de la UGT. En Euskadi hicieron mucha propaganda consiguiendo arraigarse. La clase obrera aumenta. Vienen obreros de fuera, de la periferia y más allá. Al principio la UGT es combativa, pero pronto, al aceptar el PSOE, entran en la legalidad y presentarse a elecciones frena los impulsos de los obreros UGTistas. No obstante, la UGT, en la gran huelga de la Horconera, extendida luego a otras sociedades, que es de mayo de 1890, los UGTistas se comportan bravamente, lo mismo que en la de 1894. En el segundo congreso de la UGT, celebró en Bilbao en octubre de 1890, tiene 54 secciones y algo más de 5.000 federados en toda España. La sección libertaria de Bilbao lanza el semanario El Combate el 11 de noviembre de 1891. Desaparece pronto. La década de finales de siglo es muy conflictiva. La conciencia de clase aumenta entre los obreros. En Sestao, los libertarios publican El Ideal del Esclavo, de 1901 a 1902. Poco después de la huelga general del puerto de Bilbao, el 14 de junio de 1900. En 1908 reaparece El Combate y también el Nuevo Espartaco. Los libertarios, con el espíritu del Sindicato Único Solidaridad Obrera, apoyan toda actividad de lucha en todos los conflictos, sea por iniciativa objetista, sea por la suya, sea por movimiento espontáneo. Bueno, suena la sintonía del desinformativo semanal que podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde en la FM 100 en Sinchilik Irratia, pero esta semana las compas Ainhoa y Javi han hecho huelga feminista, y han dejado un breve comunicado que nos lo cuentan. Este domingo 8 de marzo de 2020 no hay desinformativo semanal porque Radio Alegría Libertaria está de huelga feminista. La opresión contra las mujeres es la más extendida de todas las formas de opresión. El 8 de marzo de 2018 supuso un grito, una agitación que está ayudando a muchas mujeres a enfrentarse a sus opresores y opresoras, a rechazar la cosificación y el consumo de cuerpos, y a reconocer los machismos y micromachismos presentes y tan constantes que muchos se nos estaban pasando desapercibidos, robándonos la autoestima individual, grupal y colectiva. Sin embargo, tenemos que tener mucha precaución ante quienes quieren confundirnos. El Estado, a través de partidos políticos y grupos asociativos, quieren apropiarse y controlar estos nuevos movimientos, institucionalizando ese grito. El mercado, a través de sus medios de comunicación, quiere sacar beneficio del reconocimiento de la mujer como sujeto de consumo. Hablan de igualdad, pero no aclaran que quieren igualarnos en el consumismo y en el control social, en más capitalismo, un capitalismo con rostro de mujer. Por eso el Estado y el mercado tienen como objetivo la forja de la identidad mujer. En Radio Alegría Libertaria pensamos que las formas de vida que han llegado hasta nuestro tiempo, traídas por muchas mujeres, nos pueden mostrar formas de ir construyendo un mundo nuevo, mundos nuevos, en los que las formas de organización son horizontales, construidas colectivamente y basadas en el apoyo mutuo. En esa horizontalización creemos que lo importante es trabajar las identificaciones en el disenso, que abran hacia la autogestión de la vida cotidiana. En ese trabajo de entrelazarnos nos encontraremos. Hasta la semana que viene, y que viva la lucha feminista antipatriarcal, anticlasista, antirracista, anticolonialista, antiedadista y anticapitalista. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Sin poner buena o mala cara, sin tener celos ni rencor. Con estas notas de Paco Ibáñez, canción de George Brassens, Pobre Martín, nos despedimos desde ACA, agradeciendo que hayas estado ahí a la escucha en la FM 100, en Sinchilic Irratia, y también, como no, a todos los que nos escucháis y a todas las que nos escucháis al otro lado de el online o los podcasts que colgamos en la web de sinchilic.net. Pues nada, una vez más nos despedimos y os emplazamos, como no, a los miércoles a las 6 de la tarde en la FM 100, y ya que tengáis en cuenta una radio libre, una joya que tienes cerca de donde vives. Un abrazo libertario para todas y todos los que estáis al otro lado de la FM. Os asuna. La muerte que por fin llegaba al final, que por fin llegaba al final, abriéndose la propia tumba, ganó su último jornal. Pobre Martín, pobre miseria. Aupa, compas. Si no luchas,